Cristo viene, iglesia. Cristo viene, ¿cuántos saben que Cristo viene? Y viene a buscarnos a la que no encuentre así. Si yo tuviese alas, volaría ahora mismo. Saldría de este mundo a mi encuentro con Dios. Mas sé que ese día pronto va a llegar. Oiremos desde el cielo el clarín sonar. Con la voz de arcángel se anunciará y todo hombre lo verá. Cristo viene, aleluya. Qué alegría ese día será. Para siempre viviremos en la ciudad santa sin igual. Todos juntos cantaremos en el gran coro celestial. Alabaremos y adoraremos. Santo, santo es el Señor. Las luchas de este mundo sé que son pasajeras. Jesús me da las fuerzas para continuar. Porque mi corona nadie quitará. Me mantengo firme hasta el final. Tomado de su mano voy a caminar. Juntos vamos a reinar. Cristo viene, aleluya. Qué alegría ese día será. Para siempre viviremos en la ciudad santa sin igual. Todos juntos cantaremos en el gran coro celestial. Alabaremos y adoraremos. Santo, santo es el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor, iglesia. Cristo viene. Cuando Cristo se presente allí, oh aleluya, qué alegría vamos a sentir. A cada uno Él abrazará. Qué maravilla, qué momento triunfal. Cristo viene. Dios te guarde. Te amo, Puerto Rico. Buenas noches.